que soy, te amo con toda mi fuerza y mi ser. Con todo lo que soy, te amo con toda mi fuerza y mi ser. Yo quiero ir a donde quieras que vaya. Yo quiero hacer lo que quieras que haga. Dispuesta a dejar lo que quieras que deje. Dispuesta a quedarme donde quieras. Quiero que pruebes hoy mi amor.